pretty woman, don't make me cry, pretty woman. Canción de Roy Orbison abre esta media mañana retro en la FM 98.5. ¿Qué tal, clasadictas, clasadictos? Bienvenidos. Aquí estamos acompañándolos. Andrés Felipe González, muy buenos días, Pipe. Hola, Tuto. Feliz lunes festivo para ti, para todos los clasadictos que están disfrutando de este último lunes festivo de una tanda de tres consecutivos. Bien, ¿tenemos más puentes cuándo, Pipe? ¿Te acuerdas o no? Ya el próximo ya vendrá en julio. Estamos hablando nosotros exactamente del 20 de julio. 20 de julio. Sí, okay. Exacto. O sea que sería más o menos en un mes, menos de un mes. Menos de un mes, 20 sí. Días prácticamente. Muy bien. Aquí, clasadictas, clasadictos, bienvenidos. Ahora estaremos hasta la una en punto de la tarde acompañándolos aquí en la FM 98.5 en esta media mañana retro que hoy tiene temas interesantísimos como, por ejemplo, este que tenemos para el día de hoy, Pipe. Bueno, hoy le vamos a preguntar a nuestros clasadictos que hagan memoria y recuerden cuál fue la primera película que te viste ennoviado. Ok, ¿cuál fue esa primera película que te viste ennoviado? ¿Acaso fue una película de terror? ¿Acaso fue una de suspenso? ¿Una de romance? ¿Cómo te acuerdas esa situación? Ahí está nuestra línea activa, 314-504-9106. 314-504-9106. Esperamos, pues, las historias de nuestros clasadictos y clasadictas aquí en la FM 98.5. Y también tenemos un top 5, Pipe. En el top 5 estaremos conmemorando el cumpleaños o el día de nacimiento de Colin Hay, integrante de la agrupación Men at War. Ok, 5 canciones infantables en la discografía de Men at Work aquí en la FM 98.5, señoras y señores. Bien. Ve, André Felipe. ¿Qué? ¿Cómo te fue ayer? Ve. Bien. ¿Descansaste? Bien, claro, aprovechar ¿sí? El descanso, sí, sí, sí. Ve, ¿y no sacaste momento para reflexionar y pensar cómo ibas a saludar al tricampeón? ¿Momento para saludar al tricampeón? No, normal. No, normal. Normal, okay. Normal. Ok. Sí, tricampeón, normal. Tricampeón. Sí, normal. 3 veces campeón. Uh-huh. Sí, ok. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es la media mañana retro, línea activa. WhatsApp 314-504-9106. Después de las ¿cuál fue la primera película que te viste ennoviado hoy en la FM 98.5 B52s? Yeah. juntos siempre. Sigmund Back aquí en la FM 98.5. Estás oyendo esta media mañana retro, hoy lunes festivo, que no se nota que es festivo, pero sí es festivo porque es festivo, André Felipe. Una deducción bastante sabia, sensei. Sí, ¿te parece? Sí, claro. Pequeños saltamontes. Claro, por favor. Esos son de los momentos que uno